Subsuelo S.A. Música subterránea. Música con conciencia. And you never grew much older. You flicker like a shaky shadow, moving like a thief. You never drop your facade, and you never secretly, 'cause you're the man. Bueno, bienvenidos amigos a un programa más de Subsuelo S.A. y como siempre todos los viernes trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, hoy vamos a dividir el programa, lo vamos a tener en dos partes, uno tal vez un poquito más bailable, más electrónico, más oscuro tal vez. Y por el otro lado un poquito más pesadito, más con más bulla, más ruido, etcétera. Pero bueno, siempre tratando de llegarle un poquito a la música subterránea en diferentes géneros, diferentes tendencias y de ahí para disfrutar. Arrancamos el programa de hoy con una banda inglesa llamada Ultravox, que bueno, ellos nacieran en la primer parte de la década de los 80s y pues bueno, por ahí estuvieron bastante, bastante activos. Y el tema que escuchamos era Man Who Dies Every Day, el hombre que muere todos los días. Y esto viene en un disco 12 pulgadas bastante interesante que es compartido con la gente de The Dame. Un split bastante interesante que es una serie de discos que sacaba un sello italiano llamado Il Rock era la serie de discos que sacaban y pareciera que esta es el disco número 72 de estas recopilaciones o estos discos compartidos que el sello hacía. Bueno, de Inglaterra nos vamos a México. Vamos a escuchar una banda o un proyecto, un dúo que estuvo por acá hace un tiempo. No sé si lo pronuncio bien. Es Schrödinger, algo así, de un disco llamado Last Days on Earth, y vamos a escuchar su tema llamado Murder. This world. Disculpar ahí un poco el asunto del orden por acá. Y acabamos de escuchar a la gente de Limwrist, esta banda. En este momento estaba en formato de cuarteto con su disco Facades, que bueno, muchos saben que Limwrist, una banda queercore desde Estados Unidos, que se formaron por ahí en 1998. Y pues ahí estaba capitaneado por el señor Martín Sorrondegui o Sorrondegui. Y bueno, esta banda tuvo varios discos. Este precisamente, el Facades, fue un disco del 2017 que como pudieron escuchar, algo ahí bastante electrónico, bastante bailable. Y es que un lado es el típico hardcore que nos tienen acostumbrados, y la cara B del disco precisamente es así, pura música electrónica, música discoteca, se podría decir. Y para continuar, vámonos ahora a México, regresamos a México a escuchar un proyecto industrial ahí, también medio electrónico, llamados Bulbo Project, de un disco llamado Desde la Trinchera. Este disco, pues, es un tributo, como ellos mismos dicen, un tributo a bandas que los influenciaron. Y por ahí hacen versiones a su estilo de Charlie Usher, Riesgo de Contagio, los B-52, Caca Deluxe, Masacre 68, los mismos Crass, Eyaculación Postmortem, entre otros. Vamos a escuchar entonces el tema ¿Y qué?, que es una versión de Crass. We'll be right back. 気にすることはねえんだぜ。あれは俺が勝手にやったことだ。別にお前のためってわけじゃねえ。 Terminamos de escuchar un proyecto de España llamado Sistema de Entretenimiento, algo de MBM, Electric Body Music, que llaman. Y bueno, este Sistema de Entretenimiento es un disco que se llama, bueno, es un compartido precisamente con Electrónica Cuerpo Música, SM, que más adelante vamos a poner un temita también. Y el lado de Sistema de Entretenimiento se llama Punk Junk Arcade. Es, bueno, pudieron escuchar ahí, bastante interesante lo que hacen. Bueno, les decía al inicio que hoy el programa de la primera parte va a estar tal vez un poquito más relajada, más movida, y es porque también tenemos una breve entrevista a la gente de la band Son Imaginare, quienes estuvieron por acá el fin de semana anterior, y bueno, fue un concierto bastante interesante y tuvimos la oportunidad de hacerles una breve entrevista. Entonces, y para no salirnos mucho de la onda, por decirlo así. Y bueno, de España brincamos ahora, ya les digo, porque sí estoy de un disco, nos vamos a un disco recopilatorio llamado bueno, de hecho es el 10º aniversario del sello peruano Tumbas Eternas, donde recogen 17 temas. Hay bandas importantes, de hecho abre el disco los colegas de Ariel Manikian de Black Halos, por ahí salen también de Kentucky Vampires, Sindicato Vertical, de Beauty of Yemina, Das Project, entre otras bandas importantes ahí de la escena oscura. Bueno, este disco formato Digipack, que fue limitado a 300 copias. De momento vámonos con Neila Imbo con un tema llamado Murder's Prayer. We'll be right back. Bueno, así sonaba Neila Imbo, una banda italiana que, bueno, una banda italiana de Dark Wave que se formó por las chicas Electra Seguro en la voz y letra, Valeria Formisano en el bajo, Claudia Notebella en los teclados y, pues bueno, como dice acá en la referencia, su sonido es una mezcla de teclados fríos, un bajo siniestro y una voz sideral. Bueno, la banda se formó en el 2019, la idea de Electra y Valeria cuando intentaron ponerle música a sus visiones y sus imaginarios onírico. Un año después, Claudia en los teclados, que ya conocía por otro proyecto llamado Ashcode, se unió al grupo y a partir de entonces empezaron a hacer experimentos más minimalistas y perfeccionaron hasta llegar al sonido de lo que acabamos de escuchar. Ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes de 6 a 8 de la noche acá en su casa, www.506rockradio.com. Entren a la página, ahí pueden descargar la aplicación para los dispositivos móviles y aparte pueden ver los diferentes programas que hay en esta radio en línea, que diferentes programas relacionados al rock en general. De lunes a lunes, como les digo, diferentes programas, diferentes locutores, todos ahí con sus gustos particulares y excelentes programas. Así que ya saben, www.506rockradio.com. Seguimos moviéndonos y vámonos entonces con SM, Electrónica Cuerpo Música, y este es el tema Gasolina, para seguir con algo y, como les dije, bailable. Yeah. terminamos de escuchar al proyecto llamado Varsovia, quienes eran Carla Ballenas en la voz, Dante González y Fernando Pinzas en los sintetizadores y programación. Como les dije, proyecto Varsovia, haciendo una versión del clásico Espejo Quebrado de los veteranos de voz propia. Bueno, esto es extraído de un disco, un digipack doble, que precisamente se llama Hasta el Fin, tributo a voz propia, donde vienen diferentes proyectos peruanos haciendo versiones de temas de voz propia. Por ahí participan Cementerio Club, Ilusión Marchita, Los Mortero, bueno, acabamos de escuchar Varsovia, también Reino Ermitaño, Dios Hastío, Dolores Delirio, Mar de Copas, Rafa Raez y Los Paranoias, etcétera, entre otros. Bueno, de Perú ahora regresamos a México. Vamos a escuchar un par de temitas y una breve entrevista, como les dije al inicio, a la gente de la banda de Son Imaginare, quienes estuvieron por acá el pasado sábado y dieron una presentación bastante, bastante enérgica, una puesta en escena bastante interesante y mezclando un poco de teatralidad con su música. Y bueno, ahí estuvimos en colaboración Obscuria y Subsuelo, ambos ahí los logramos entrevistar y de ahí se leímos un poco de promoción a la banda. Entonces vamos a escuchar un poco de lo que ellos nos dicen y regresamos por acá para seguir en Subsuelo. Subsuelo S.A. Buenas amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo y en colaboración Obscuria, o más bien en un programa de Obscuria en colaboración de Subsuelo, pero aquí con los chicos de La Bombe Son Imaginaire. Es que sí está complicado decirlo. La Banda Sonora Imaginaria. Exactamente, eso suena mejor. Mejor en castellano, dijo, en el idioma de Cervantes, decían por ahí. Pues acabamos de estar en el concierto de ustedes, que desde el inicio se, como decimos acá en Costa Rica, se echaron el público en la bolsa. Fue demasiado enérgico, fue demasiado especial esa energía que dieron y el público respondió de una manera bastante interesante con la energía que ustedes brindaron. Antes de eso, ¿ustedes qué expectativas tenían de venir a tocar a Costa Rica? Pensamos que iban a venir 5 personas. La verdad no pensamos así que viniera bastante gente y al parecer pues ya muchos nos conocían y esperaban a que viniéramos a hacer prender Costa Rica, ¿no? Sí, yo quería preguntarles también, bueno, un poco para que nos cuenten sobre la banda. Nosotros habíamos leído ya un poco sobre la formación en teatro que tienen ustedes y demás, pero entonces, ¿cómo nace el proyecto de la banda Son Imaginaire? Bueno, el proyecto surge a través de un anteproyecto que teníamos, que era una obra de teatro. De ahí fue evolucionando hasta que surgió la banda, ¿no? Oscar y yo teníamos el proyecto, ¿no? De ahí se integró un violinista y ha estado rotando, ahora sí que ha estado rotando. Y ahorita tenemos a Abraham y estamos muy contentos de tenerlo porque se acopló bastante bien. ¿Por qué es sexy en el escenario? Sí, de hecho yo estuve leyendo por ahí que Brad empezó hace poco, bueno, hace unos meses, ¿verdad? Más de un año, ¿no? Sí, vamos cumpliendo un año apenas. Fue febrero del año pasado, 2023, cuando ingresé. Ok, con respecto a la propuesta, bueno, ya Paula mencionó algo sobre el asunto teatral y todo lo que hacen, pero en cuanto a, si tuvieran que etiquetarse, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que practican? Arte. Arte, sí. Sí, somos meramente artistas, ¿no? Y con respecto a las letras de la banda, ¿qué intentan dar un mensaje directo o qué es lo que quieren decir con sus letras? Pues las letras tienen influencia de la poesía latinoamericana y la poesía maldita francesa. O la maldita poesía francesa, como de... más bien, una canción de la banda no engloba solo la letra, sino más bien engloba un concepto. Entonces, para nosotros, tanto el sonido, como lo que dice, como lo que se va a mostrar audiovisualmente, como lo que se va a escenificar, conforman un todo, ¿no? Para nosotros no nos importa hacer un sencillo, lanzarlo en Spotify y que la gente lo escuche, le ponga en su playlist y adiós, sino que una canción sea una experiencia, ¿no? De hecho, hay una frase ahí que yo la escuché en alguna canción que decía la imaginación al poder. O sea, eso es parte de usted lo que hacen. Acaban de decir, hacen arte. Pero ese arte va expandiéndose a lo que sea y como las personas lo quieran interpretar. No, no sé si me equivoco o qué piensan ustedes. Es que el arte es un terreno, ya si empezamos a hablar de cosas de arte, nos metemos en un terreno escabroso, ¿no? Para nosotros es básicamente la manifestación de lo que somos a través de las herramientas que hemos aprendido y que nos gustan, ¿no? En este caso, por ejemplo, el teatro, la música, la poesía, un poco la danza quizá. Bueno, sí, bueno, es interesante. Aquí, por ejemplo, se incluyen elementos. Ustedes vieron que en Mexican Wave, por ejemplo, Bram bailó un poco zapateado, ¿no? Para representar un poco de cosas de la cultura mexicana. Creo que también es esta idea de mostrar la cultura mexicana, pero no el cliché de la cultura mexicana, sino que nuestro diálogo con el mundo. En mi caso, mi esposa es francesa, entonces eso justifica, o no justifica, explica. Explica por qué el proyecto se llama en francés, porque hay canciones que están en francés, sin embargo, somos mexicanos. Pero eso no quita que, por ejemplo, 14 años de convivencia con la cultura francesa. haciendo en este momento y bueno, y que los trajo acá a Costa Rica. Bueno, iniciamos el año con abriendo los conciertos a Till Lindemann en San Luis y en Monterrey, y ahorita vamos a estar en el Vive Latino y tenemos muchas fechas que... Europa. Vamos a tener muchas fechas en México y vamos a estar en Europa también, tal vez vamos a agendar unas cuantas fechas. Tenemos a Holanda que vamos a ir y esperemos salgan otras en estos meses. Ok, con respecto a material, o sea, ¿ya tienen algunos discos o algún material? ¿Qué nos pueden decir de eso? Pues, que nuevo. Pues ahorita justamente la gira que está empezando para este año, están lanzando nuevos sencillos del nuevo material que va a salir en octubre, que se llama Synthesizer Magazine. Entonces, pues no, bien, eso estamos haciendo, ¿no? Estamos trabajando poco a poco en la conceptualización de todo el material que estamos mostrando en esta nueva gira, ¿no? Sería nuestro cuarto álbum de estudio. Ahorita llevamos tres. El primero es El Horror Jazz, el segundo es Mezcal a Pleno Vuelo y el tercero es La Muerte en Vintage. Sí, de hecho todos, bueno, excelentes discos. Y bueno, aparte del físico que ahorita estamos por acá con oportunidad de adquirir, pero también están en las diferentes plataformas, ¿verdad? Para comprar. Tal vez si nos cuentan también un poco sobre las redes y demás para que la gente los conozca y pueda visitar esas páginas y poder adquirir su música. Bueno, pues estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube, que realmente los videos que realizamos son bastante impactantes y a la gente le gusta. Les recomiendo que chequen el trabajo audiovisual en Spotify, pueden comprar en iTunes, no sé, si no tienen la oportunidad de... Creo que eso ya no existe. No, ya no. Bueno, donde sea. El asunto es que compren. Sí, entonces pueden checar todo el material, estamos como La Banda Son Imaginaire, así se escribe, La Banda Sonora Imaginaria en español, les va a aparecer en YouTube y ahí estamos, ¿no? Cualquier cosa. Estamos agradecidos de que escuchen nuestro próximo material que va a salir y lo van a disfrutar. Y regresaremos pronto. Y que lo compartan, o sea, si les gustó el proyecto, si viniste a este show, si escuchaste la música y te gustó, dejar un poco esta idea de que me lo quedo yo y ya, ¿no? O sea, sino también rolarlo, ¿no? Creo que la diferencia, por ejemplo, con la cultura europea, que el underground aquí es bien chiquito porque no lo guardamos para nosotros, ¿no? Y el underground europeo es muy, muy grande, ¿no? Por eso las bandas quieren irse a Europa, porque ahí hay un gran público. Pero eso es en función de una cultura de la compartencia, ¿no? De compartir, de promover, ¿no? De mover. Y eso, pues, si les gustó, compártanlo, escúchenlo, introdúzcanse en nuestro mundo imaginario. De hecho, ahora que lo acaban de mencionar también, los videos son bastante interesantes. No chocantes, esa no es la palabra, pero sí impactantes. O sea, todo el concepto que manejan, como ustedes lo hacen, como dijeron al principio, esa manera de teatro, esa es manera de dar el mensaje. ¿Cómo manejan ustedes a la hora de hacer un video? ¿Qué piensan? ¿O cómo dicen, ok, vamos a hacer esto, hagámoslo así? Pensamos que no hay dinero. Y en la escuela de teatro aprendimos a resolver... ¿En la marcha? No. Aprendimos a resolver con los mínimos recursos. Hay un libro de Jerzy Grotowski que se llama Hacia un teatro pobre, en el que se despoja al actor de toda la escenografía, de toda la parafernalia, de todo. Y lo único que le queda es su cuerpo. Y con eso representa todo. Un autobús, una playa, el cielo, el mar, el espacio. Y un poco funcionamos así, ¿no? No sé qué. Sí, pues los videos yo creo que reflejan pues nuestra cultura, ¿no? Más que nada. Y la cultura mexicana, parte de la cultura francesa, unimos estos elementos que yo creo que lo hace interesante, y además la música que no va a ser la misma, ¿no? Que vas a escuchar el mismo electro en una canción que en otra canción o en otro video que saquemos. Esto tratábamos de romper eso para que no sea monótono, como muchas bandas que sacan una rola y todo el disco empieza y como muchas bandas de post-punk. Sí. Alguien tenía que decirlo. Entonces, juntamos todos esos elementos, ¿no? Primero hacemos la canción, la idea, nos sentamos a ver qué otras ideas surgen, qué se hace ya, se plantea, nos ayudan a nuestros amigos a filmar, porque pues no contratamos, ¿no?, a nadie, nosotros hacemos todo, Oscar hace la dirección, nuestros amigos graban, después yo hago la edición y ya sale, ¿no? Entonces, nos ahorramos todo porque pues no hay presupuesto, ¿no? No, pero de hecho eso es parte de todo, ¿eh? El underground, lo subterráneo, eso es el DIY, el hazlo tú mismo, ¿verdad? O sea, buscar los recursos entre todos y esa colectividad y esas colaboraciones entre todos. En oaxaqueño nosotros diríamos que es el tequio. Tequio. El tequio, sí. Sí, es esto de cuando la colectividad se une en función de una causa de alguien y después tú vas a corresponder a ese alguien en otro momento cuando tenga una causa. ¿Qué sigue para la banda ahora? ¿Qué quieren? Bueno, ya dijeron que van de gira para, bueno, giras próximas y todo, pero así a futuro próximo, ¿qué sigue? Pues ahorita, como dijimos en la gira, vamos a salir a otros países, lo que estamos buscando. Creo que el siguiente escalón que sigue es consolidarnos de manera más internacional, ¿no? Entonces, en México somos bastante fuertes, tenemos una base de fans y seguidores muy fuerte, y justamente esto que venimos a Costa Rica es parte de la apuesta de ir buscando nuevos horizontes y nuevos públicos. Nos llevamos una gran sorpresa de que Costa Rica ya era un gran público para nosotros, no lo sabíamos, y eso queremos descubrir, ¿no? Queremos descubrir dónde están esos grandes públicos y dónde está donde tenemos que empezar como punta de flecha a abrir nuevos caminos, ¿no? Eso es el trabajo también de la banda. Y sigue demostrar que en Latinoamérica se hacen cosas también muy cabronas. Bien chingón. Y que podemos dominar el mundo. Bueno, amigos, muchas gracias. Y de parte de Subsuelo y Obscurian, gracias por las palabras. Un saludo, una despedida o últimas palabras para los escuchas. No, mejor ustedes díganos en tres palabras cómo vieron el show. Y con eso nos despedimos. De la chingada madre. Pues yo diría que muy energético, muy del corazón y lleno de arte. Más bien agradecerles y de verdad muy emocionada con esta presentación hoy. Bailé montones y muy feliz, y ojalá que de verdad vuelvan por acá, porque de verdad que fue un espectáculo fenomenal. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Pues eso fue, nos vemos en la siguiente, Costa Rica. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta la próxima. Bueno, ya escucharon, entonces hasta la próxima. Esto fue Subsuelo y Obscuria aquí con la banda Soy Imaginare. Hasta la próxima. See you. Subsuelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Subsuelo S.A. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. Dos horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Bueno, como terminaron de escuchar, hay una breve entrevista a los colegas y compañeros de la banda Son Imaginare desde México, que nos facilitaron unas breves palabras para esta entrevista. Y bueno, ya cerramos la primera hora, hay un poquito más moviditos, más relajados, con un poquito bailongo, y ahora sí vamos a entrar a la parte un poquito más pesada, con unos decibeles ahí un poquito más distorsionados. Y bueno, hace un rato puse a Lim Rist con un temita ahí medio electrónico, y ahora vamos a poner un par de temas cortitos, rápidos, de ese hardcore que nos tienen acostumbrados. Vamos a abrir con el tema llamado Como Vos, el único tema que viene en castellano en este disco, y seguido con el tema A Little Nervous. Como Vos dice algo así más o menos: poder besar como vos, al aire libre como vos, sin prejuicio como vos, no somos iguales. En bares a oscuras como yo, esquivando golpes como yo, ¿sentís miedo como yo? ¿Somos iguales? No, no somos iguales. Yeah. Bueno, así sonaba la gente de Limp Wrist, buen hardcorecito, por cierto. Y ya saben, Subsuelo S.A. nos localizan al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Recuerden también los programas en vivo los viernes de 6 a 8 de la noche acá en la www.506rockradio.com. Y luego quedan colgados en diferentes plataformas digitales como iVoox o en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí están casi que todos los programas subidos para escucharlos cuando quieran. Nos quedamos acá en Costa Rica, nos vamos para Heredia a escuchar a estos colegas llamados Noche. Ellos están recién, bueno, ahora en diciembre subieron en las plataformas digitales de Babylon's Records un EP llamado Guerras Mentales, y precisamente este EP estará editado también en un 7 pulgadas, esperemos que pronto. Y bueno, son 4 temas. Precisamente ya tienen a disposición, bueno, en formato digital ahí en el Bandcamp de Violence Records, pero también tienen un mini CD con 2 temas que están, que es como promo, con los temas Ellos Eran y Criaturas. Vamos a escuchar entonces estos par de temitas de los locales de Noche acá en Subsuelo, como un adelanto de lo que será su EP, que lo van a editar en formato 7 pulgadas. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de Bomba X, una banda de Mallorca, que, bueno, ellos son Tomeu en la guitarra, en los vocales, Paul en el bajo, Víctor en la guitarra y Edu en la batería. Este es su disco de presentación, llamado igual que la banda, Bomba X. El disco incluye 12 temas, en que hacen una mezcla, algunos cantados en español, otros cantados en inglés, un sonido de punk rock ahí bastante interesante, como este que acabamos de escuchar, que el tema se llamaba Loco Me Volveré, con una letra bastante interesante, hablando un poco ahí del encierro sufrido gracias a la pandemia hace un tiempo atrás. Y bueno, tienen ahí, como les digo, un sonido bastante característico, un disco que no lo hiciera llegar la banda, y por esas cosas de la vida y esa burocracia del sistema de correos, estuvo casi 3 meses ahí en bodega. Lo enviaron desde diciembre y precisamente la semana anterior lo lograron soltar, pero bueno, ese es otro tema. Como les dije, el tema que escuchamos era Loco Me Volveré, y bueno, como ellos dicen, todos los temas son compuestos por la banda, excepto un tema llamado Out of Your Head, que es de la banda The Lobots. Y pongámoslo a sonar. Entonces, esto es así sonaba la gente Bomba X, y nos quedamos en España. Precisamente ahora nos vamos hasta Vizcaya, y como dicen, la misma banda que va a sonar, que son los Chinches, que son la última gamberrada del punk vizcaíno. Bueno, una alineación bastante interesante. Está Charlie de los Carniceros del Norte y Radio Crimen en la voz y en la guitarra, Juanillo de la Soga del Muerto y Vibradores al bajo, Bicho de Shock y Vibradores en la batería, y Chinche, dice el alma mater de los Chinches en la guitarra. Bueno, esto es novedad. Próximamente ellos van a sacar un disco que de hecho está para que lo van a sacar en estos días precisamente, y bueno, está editado bajo el sello Demon Shop Records. Ellos son los que se encargan de darle seguimiento a la banda, promoción y demás. Bueno, vamos a escuchar entonces un par de temitas de la banda Chinches, que gustosamente nos enviaron para promocionar por acá. Entonces, veamos, estos son novedad acá en Subsuelo, a ver qué les parece. Opa, soy Charlie, voz de Radio Crimen y de los Chinches. Quiero enviar un fuertísimo abrazo y saludos a todas las criaturas oyentes de Subsuelo S.A. Nos vemos ahí mismo en el subsuelo, en las cloacas, cuchilladas y abrazos. Sin alma. Bueno, así sonaban Chinches y ya saben, sigan a la banda, denle seguimiento por medio de su sello Demons Records. Ahí está en las diferentes plataformas, en YouTube, hay un blogspot también, demonsrecords.blogspot.com, en Instagram y demás. Entonces la banda era Chinches, apadrinados por el sello Demons Records, que precisamente recién acaban de sacar su material. Y bueno, de España nos vamos ahora hasta California, a Los Ángeles, a escuchar una banda de esas veteranas llamada The Weirdos, que bueno, ellos se formaron en la década de los 70s, ahí en el 76, luego se desintegraron en el 81 y ocasionalmente ahí en los 80s se reunían y grabaron algo también en los 90s, ahí con apariciones repentinas que hacían. Bueno, como les dije, banda que empezara ahí a finales de los 70s y tuvo bastante acogida con su material. En el 77 sacaron un disco llamado Destroy All Music bajo su sello Bomb, y luego en el 2007 el mismo sello sacó una recopilación llamada también igual Destroy All Music, que incluye algunos temas de su demo, también de su EP y temas del mini álbum. Entonces vienen ahí cierto material de ellos. Vamos a escuchar un par de temas que en su versión demo que vienen en este LP. Vamos a escuchar Teenage y Destroy All Music. Esto sonando en Subsuelo. La gente de Weirdos desde California. I want a car, I want a gal. Oh, teenage. Don't wanna win, don't wanna gout a skull. Teenage. Leave me alone, I don't care about you. I don't care about you. Cause I'm teenage and I'm young. And I'm slow. And I'm wild. And I'm teenage. Woo! Woo! Oh, teenage. Teenage. Don't wanna win. Bueno, de California regresamos de nuevo a España, precisamente ahora a escuchar a este dúo, bueno, sí, era un dúo gallego llamado Dioibo, que bueno, precisamente el día de hoy acaban de lanzar un video llamado Ata o Final, que bueno, pertenece a su último trabajo llamado Cara o Sellos Incrementes. Y bueno, como les dije, hoy precisamente la banda presentó de manera oficial este tema en un concierto en Pontevedra, en un bar llamado Tronco Bar, que según estaba leyendo ahí es de bastante buena reputación en cuanto a rock. Bueno, Ata o Final es el tema 8 que viene en ese disco, Cara o Sellos Incrementes, que como ellos mismos dicen es una canción rápida que entronca con algo de estilo thrash metal, de una banda predecesora de Dioibo, Rust in Peace, que esa banda se formó en el 2011 y se disolvieron en el 2016, y luego ya se formó Dioibo, y bueno, en su repertorio desmontaron este tema, Ata o Final. Entonces, de ahí escuchémoslo, otra banda que nos hiciera llegar su material para promocionarlos y qué más que precisamente hoy, que hoy mismo ellos también están presentándolo allá en su tierra local. Bueno, Dioibo, entonces, banda desde Vigo. Hola, saludos a todos los oyentes de Subsuelo S.A. Nosotros somos Jacobo y Dani de la banda de metal gallega Dioibo. Muchísimas gracias Esteban Campos por el apoyo. Un abrazo enorme a todos. Salud y metal. Bueno, seguimos ahí con algo de ruido y esto era la gente de Escuela Grind, un disco, su primer material llamado Indoctrination y bueno, banda que iniciara por ahí el 2016 y ahora pues tiene bastante apoyo en cuanto a seguidores y con todo lo que están, lo que hacen en sus presentaciones musicalmente y demás. Bueno, qué decir, grindcore a secas con ahí con tintes también de power violence y bastantes elementos ruidosos. Hablando de ruido, vámonos ahora hasta el sur del país. Vamos a escuchar este proyecto del colega Juan, nuestro amigo Juan el Melómano de Melómana Distorsión, que bueno, este disco se llama Descristalizado, que fue editado por el sello CES Producciones. Y bueno, por ahí se menciona que Melómana Distorsión es un concepto donde la batería, la guitarra y sus grabaciones de máquinas industriales, compresores, metavos, sierras, metales haciendo ruido, sonidos de ambiente, algunos samplers, todo se mezcla para generar lo que está Melómana Distorsión quiere dar a conocer. Entonces, de nuestro amigo Juan, vámonos a escuchar esto que también es real. Vámonos con el tema Viaje Astral. Thank you. Bueno, así sonaba el proyecto de Real Melómana Distorsión de nuestro amigo Juan, como les digo, desde la zona sur del país, haciendo un poco de capas sonoras ahí bastante interesantes. Bueno, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo. Gracias a los que nos escucharon, estuvieron por ahí compartiendo. Sí, como siempre, los programas tienen ahí sus altos y bajos y siempre algunas metidas de pata, como dicen, pero siempre me entretengo haciendo los programas. De hecho, cuando son en vivo son mucho mejor, se siente más cómodo, es parte del desahogo de la semana para dar paso al descanso del corto fin de semana. Y bueno, vamos cerrando después de buena música, excelentes propuestas que nos hicieran llegar. Vamos a cerrar y nos vemos la próxima acá en la www.506rockradio.com y nos vamos hasta Rumanía a escuchar a George Zamfir con este tema que es todo un mantra. Totalmente. The Lonely Shepherd. Hasta la próxima y disfruten. Thank you.